Bueno, pues llegó el momento. Ya veis la luz roja, ¿no? La luz roja quiere decir que ya se nos está oyendo en aquellos lugares donde tengan un aparato de radio y que tenéis que estar medianamente calladito, medianamente, ¿eh? Porque aquí venías a hablar, porque si no habláramos, ¿para qué servía la radio? Para nada. Bueno, vamos a dar paso antes, si os parece. Vamos a decir hola, venga, todos juntos. No se oye, tú no te preocupes que se oye. Y vamos a dar paso a vuestra profe, ¿eh? O a seño, ¿cómo le decís? ¿Seño o profe? Señorita. ¿Señorita le decís? Pues vamos a dar paso a vuestra señorita, que no es la primera vez ni la última que pasa por Radio Sol. Ella ha venido otros años con otras agrupaciones. ¿Tres veces ha venido? Dos. ¿Qué he escuchado por aquí? Eso, pues que ella nos lo cuenta. Ahora Javier Alfama, buenas tardes. Pues buenas tardes, otro año más estamos aquí con otro año más con lo que demuestra un valor en prepararlas y en, bueno, en dar un paseíto, ¿no?, hasta la radio. Me decías tú que estás nerviosillo. Sí, este año están más nerviosos, primero porque son más pequeños. Venga, oye, que si habláis todos no se oye bien lo que está diciendo Javiera, ¿eh? Cuando toque habláis, pero cada uno. Mira, por ejemplo, ¿a ti te gustaría que cuando tú estuvieras hablando hubiera aquí un jaleo muy grande y no te escucharan en tu casa? Pues vamos a guardar un poquito de silencio, ¿vale? Un poquito nada más. Yo no os pido tampoco que estéis como estatuas, pero bueno. Javiera, decías tú que otros años, pero en esta ocasión con ellos... Mira, es que ellos son muy pequeñitos, tienen 6 años. Han cumplido algunos 7. Ellos no han hecho nunca esto de cantar en escenario ni de venir a la radio como colegio, ¿no? Y entonces este año venía, o sea, este día venían muy nerviosos porque venían a la radio. Y el jueves vamos a la tele, entonces todavía peor porque la tele se ve, aquí se escucha, pero la tele se ve. Dios mío, ya, qué nivel de chirigota. Y madres, pues han querido que lo veas como es el disfraz, lo han traído disfrazado, han hecho un esfuerzo por terminarlo para que vea, porque ellos se llaman los tunantes. Gracias a esa mamá. Los tunantes currantes, ¿no? Sí, se llaman los tunantes currantes. Bueno, Javier, vamos intercalando coplillas con lo que te vayamos preguntando, tú nos contestes, y también con ellos para que no se pongan así, porque si participan ya ellos se aplacan un poquito. Vamos a ver, ¿estarán en casa vuestras madres, vuestros padres, familiares oyendo? Mi padre no. Tu padre no, bueno, él se lo pierde. Mi madre sí, porque mi tío Miguel se iba a llevar a la farmacia una tarde. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, pasamos el micrófono, escuchadme. Uno por uno, el micro, que el que no se entere no lo va a hacer bien. Tenéis que decir, me llamo tal, tal y tal. Tengo tantos años. Vivo en tal sitio. ¿Eh? Y pues, para mi madre que me está escuchando, para quien sea. ¿Lo recordaréis? Sí. Venga, vamos a empezar por ti. Yo me llamo Carlos Manzano Colón. Carlos Manzano Colón. Colón. ¿Ya no te acuerdas de la segunda pregunta? Sí, tengo 6 años. Sí. Vivo en la calle Sagasta. ¿Estáis en qué colegio? Con que lo digas tú ya tienes bastante. En el Regio. En el Regio. Vives en la calle Sagasta. ¿Y estará oyéndote quién en casa? Mi padre, me parece, mi madre y mi hermana. Pues un saludito para ellos, ¿no, Carlos? Sí. Ahora le paso saludo, el micro. Saludo a mi madre, a mi tío, a mi tía, a mi primo Jesús. Ahora no te voy a acordar de toda tu familia, ¿eh, Carlos? De, a todos. De mi padre. Pero el micro por el casete no se habla, ¿eh? De mi padre. De mi hermana. De Víctor. A que llegamos a Judío por aquí ya no hay tiempo. Y de Francisco. Venga, a tu compi, que se llama ¿cómo? Me llamo Cristian. Ay, que no es un chupachu, Cristian, no te lo pegues tanto a la boca. Tengo 6 años. Vivo en la calle San Eloy. En casita, ¿quién estará? ¿Tu madre sabía que tú venías aquí? Mi madre es ella. ¿Quién? Ella es su madre. Ah, pues mira. Saluda a tu madre. Está contigo aquí hoy, ¿no? Amigo, algún amigo que se haya quedado allí en clase o algo. ¿Quién es tu amigo así, el que tú más quieres? Álvaro. Álvaro, pues hoy es su santo. Hoy he leído por aquí, es el día de San Álvaro. No te ha dicho nada, ¿no? Para no invitarte. Venga, a tu compi. ¿Antonio o no? ¿Cómo eras tú? Alfredo. Hola, me llamo Alfredo. Vivo en Puerto Real. ¿En la calle? En el número 47. ¿De qué calle? Anda. Calle Marte. Muy bien. ¿Cuántos añitos tiene Alfredo? 6. 6 también. ¿Tus amiguitos del colegio están aquí o se ha quedado alguno allí en clase? se ha quedado la luna allí. Por ejemplo, ¿quién es tu amigo al que tú más quieres? Javi. Javi. Bueno, ¿le pasamos el micro al que está a tu ladito? Este sí es Antonio. Hola, me llamo Antonio y vivo en la calle Chiclana. Número 9. ¿Dónde está la calle Chiclana? Ya en Puerto Real nos perdemos. El número 9 de la calle Chiclana. ¿Cuántos años tienes? ¿6 también? 7. 7. ¿Te gusta a ti esto de cantar en una chirigota o no? Sí. ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Tienes tu ropita hecha ya? ¿Quién te la hace, mamá? Sí. Muy bien, Antonio. Este es Chano. Hola. Hola, Chano. Me llamo Chano. Tengo 6 años. Vivo en el colegio. ¡Anda! ¿En el colegio vives sí, tú? Sí, es que tengo una casa. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué gracioso! ¿Y eso cómo se lleva de vivir en el colegio, Chano? Los demás dicen que llego tarde. Tú nunca puedes llegar tarde al colegio. No, nunca. Nunca. Tú así siempre. Esta tira a su madre por el patio y ya. ¿Y qué más nos cuentas? ¿Los años? ¿6, 7? ¿Cuánto? 6. ¿Y tienes la ropa hecha? ¿De tú no currante? Me falta poner cosas. Te falta. ¿Y quién estará? ¿Te estará escuchando tu madre? Sí. ¿Cómo se llama? Ana. Muy bien. Pues para Ana, el saludito de su hijo. Bueno. Ha querido decir hola mamá, pero vamos, ya no. Ha salido así. Vamos con las niñas, que son 3, hay que decirlo en la agrupación. ¿Tú quién eres? Carmen. Ponte ahí. Carmen, ¿os tratan bien los niños o son muy patosos en la chirigota cuando ensayáis? Patosos. Lo dice él mismo, mira. El mismo. Ya tiene idea clara. Dice, si tiene que decir algo, lo digo yo. Que no lo diga nadie por mí. Carmen, dilo tú, hija, dilo tú. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen en el ensayo? No quiere ir a delatar a sus compañeras. Bueno, Carmen, ¿dónde vive? Los añitos. En la calle Real. Calle Real. ¿Cuántos añitos tienes? 6. ¿Y mamá cómo se llama? Mari Carmen. ¿Y tu padre? José Antonio. ¿Te está escuchando tu madre en casa? Sí. Bueno, que llamen, las madres si quieren, que llamen y saluden a sus hijos que están aquí ellos en la radio. Tu amiga, le damos el micro. Hola, me llamo Noemi. Saludo a mi padre, a mi madre y a toda mi familia. Vivo en la calle... ¿Cuándo? Vamos a pasar otra cosa. ¿Cuántos años? En la calle... ¿Esto cómo era? No me acuerdo. Bueno, da igual. ¿Tiene 7 años? 7 años. Está ella dándole vuelta a su calle y no... Y no da con su manera. Calle, no. Bueno, no importa. Bueno, ¿contenta también de estar en una chirigota? ¿Los estudios te van bien en la clase? ¿Estás a gusto en el colegio? Sí. Pero no hagas así con la cabeza. ¿Sí, no? Sí. Pues pasamos a Judith, ¿no? A tu amiga. Hola, me llamo Judith. Y saludo a toda mi familia. Tengo 6 años. ¿Y vivo? Vivo en Puerto Real. Mi calle se llama... Se me olvida. Es igual. Bueno, le pasamos a tu último compañero porque tenemos una llamada, que él viene vestido de tuno, que te ha hecho mamá una guitarra que no vea cómo es de bonita. Hola, me llamo Nacho, vivo en la calle Andrómeda 59, tengo 6 años. Y viene muy guapo vestido tú, Nacho, muy guapo, muy guapo, muy guapo. Saludo a toda mi familia. Y a mamá, ¿no? Un besito por esa guitarra tan bonita. Nacho, di mamá un besito. Se corta con eso. Bueno, a los mayores os pasamos el micrófono ahora mismo, es que tenemos una llamada al teléfono para que no espere mucho. Vemos de quién se trata. Hola. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Carmen, la madre de Alfredo. Carmen, ¿tu madre, Alfredo? A ver, pásale el micrófono a Alfredo. Bueno, ¿cómo están estos tunos? ¿Lo has escuchado tú cantar, Carmen? Sí, ayer lo escuchamos en la versada de aquí de la Peña del Tango. Sí. Y bueno, estaban súper graciosos, vamos. Menos mal que si no fuera por Javiera, no sé qué haríamos. Alfredo, mamá, dile hola. Hola. Hola, Alfredo. Oye, no te acordás de saludarme, ¿no? Ni a papá tampoco, ¿no? No. Qué despistado eres. Has tenido tu madre que llama para decirte hola, Alfredo. Bueno, pues nada. Encantada, Carmen. Pues nada, gracias. Besito, hasta ahora. Adiós. Gracias a ti. Venga, le pasamos el micro a los compis mayores, que ellos también se presenten y os escuchamos ya, ¿vale? ¿Cómo te llamas tú, amigo? Hola, me llamo Rubén. Rubén. Vivo en la calle San José. Tengo 11 años y toco el bombo. ¿Estáis en sexto? Estoy en sexto y te mando un saludo a toda mi familia. Eso, pero di a tu madre, no vaya a ser que llame a tu madre. A la mía, no. Venga, ¿y tú? Hola, me llamo Diego, vivo en la calle San Alejandro y quiero un saludo para toda la familia. Diego, ¿contento tú? ¿Es la primera vez que acompañas a la agrupación o llevas más tiempo? ¿Tienes tú tu solera en esto del carnaval? Sí, estaba acércate, antes, Diego. Estaba antes en otra, pero me quité. ¿Y tú crees que a lo mejor, tanto tú como tu amigo Rubén, ¿no? Dijiste, vais a seguir, a lo mejor os veis en una agrupación ya de juveniles y luego de adultos. ¿Os gusta mucho el carnaval como para eso o no? Sí. ¿Sí, no? Venga, pues dejamos el micrófono ahí, Diego, en la mesa. Ahora que nadie lo toque ya, Chano, que ya terminó las presentaciones. Hola. Hola. Porque vamos a cantar. Hola. O vais a cantar, mejor dicho. Javiera, cuéntanos un poquito el repertorio y nos dices ya de camino con qué empezáis. Pues mira, nosotros este año hemos hecho la chirigota de una manera diferente como lo he hecho otro año. Porque otro año, cuando he venido, te he contado que ellos decían lo que no les gustaba del colegio y yo le iba metiendo sus letras. Bueno, este año, como ha sido la primera vez y son muy pequeños, pues yo de las cosas que tengo anotadas del centro, que han ocurrido en el centro, es de lo que le he ido haciendo las canciones, y ellos solamente han colaborado en una o dos, diciendo cosas puntuales que no les gustaban, y por lo demás se lo he ido ensayando tal y como yo se lo había hecho. Pero vamos, ellos han participado, la verdad, poco en ese sentido, ¿no? A ver los pititos, cuidadito. Bueno, ¿qué vamos a cantar? Mira yo con qué vamos. ¿Qué vais a cantar, antes que nada? Pues podemos cantar lo que quieran. Mira, ellos tienen un paso doble, dos cuplés, su estribillo, la presentación y el popurrí. ¿Qué queréis cantar? Yo quiero cantar el estribillo. ¿Estáis de acuerdo? Pero ese es el popurrí. A ver, vamos a cantar el estribillo de nosotros. ¿Contamos el estribillo? ¿Coñazo qué? Ese era el estribillo, venga. ¿Empezamos? A ver, el estribillo, ¿eh? Uno, dos y tres. Soy tunante, soy currante, cuando puedo me escaqueo yo, y la cuenta me la bebo, el dictado ya es otra canción. Soy tunante, soy currante, y me gusta mucho el carnaval, y por eso llegando febrero bueno, espera un momento. Os voy a decir una cosa, Chano. Os voy a decir una cosa. No hace falta, escuchadme, que cojáis el micrófono. El otro era para pasarlo uno a uno para saludar. Ahora están estos dos que están arriba. Y por aquí, miradme, Chano. Ven para acá, ven para acá. Están estos dos que están aquí arriba. Y por aquí, se oyen vuestras voces. Como además lo estamos grabando, me imagino que Javiera lo pondrá un día de esto en clase y os escucháis allí. Os escucháis, no hace falta ni gritar, ni que tengáis los micrófonos ni los auriculares. Ya os escucháis luego en la cinta en el cole, ¿vale? ¿Quién es currante de aquí? ¿Quién es el más trabajador? ¿Javiera? Yo. Han levantado, por lo pronto todos han levantado las manos. Hay muchos, son muy trabajadores ellos. Lo que pasa es que cuando terminan ya se dedican a ser tunante. Está bien, eso. Primero de la vida hay que tener un poquito de una cosa y de otra. Tunante. Muy bien. Pero sí, yo le busco ese nombre porque les viene muy bien. Oye, y a la hora de ser tunantes, de divertiros, ¿qué es lo que os gusta más hacer? Cuando tenéis tiempo libre y ya no estáis en clase. Plástica. Fuera de clase, fuera de clase. Por la calle, en casa, fuera. Cuando estáis en casa ya con vuestros hermanos. A la calle. A la calle. A fútbol, ¿a qué más? A la patinete. ¿Habéis visto los patinetes que tienen las ruedas con lucecitas por dentro de colores? Sí, lo he visto un amigo mío. Bueno, pues venga, a currar otro poquito. ¿Con tres? Sé cuáles son. Venga, Javiera, vámonos. Bueno, pues venga, ¿hacemos la presentación? Sí. ¿Carlos? Que tenemos que hacer lo que... Han dicho todos que sí, menos tú. Claro. Así que... Venga, vamos a hacer la... Uno, dos y tres. Thank you. escribo con plastilina. Ahora que estamos en febrero, ahora que estamos en febrero, y ha llegado el carnaval, tralara, y ha llegado el carnaval, tralara, y ha llegado el carnaval. Los tunantes hemos venido, los tunantes hemos venido, para poderle cantar, tralara, para poderle cantar, tralara, para poderle cantar. Oye, digo yo, de esa letra que son todas mentiras del colegio en Paterna, clase sin silla, ¿qué os gustaría que fuera verdad? Me lo imagino. En mi colegio está Paterna. ¿Sí? Oh. A mi abuelo. Y también que Ay, ay, ay, ay. Eso, eso, eso. Y que no lo ponga ficha muy sucia. ¿Cómo que ficha muy sucia? Con el lápiz de grafito. Ah, que con el lápiz de grafito se ensucia. Otra cosita. ¿Os ha costado trabajo aprenderos las letras? ¿Qué os cuesta más trabajo? ¿Aprenderos las cosas de los libros o las letras? Ahora que lo diga la señorita, ¿se la aprenden rápidamente, Javiera, o no? Mira, se la han aprendido muy rápido porque he empezado el 1 de febrero y entonces hemos empezado a ensayar primero la presentación, el estribillo, y ya poco a poco hemos ido acoplando. Judy, deja el pitito, cariño. Y entonces se la han aprendido muy rápido porque ensayamos de 2 menos cuarto a 2. Cuando he tenido otros cursos, ensayaba incluso en el recreo. Uh-huh. Pero por no quitarles el recreo, claro, porque están ya cansados y necesitan tomarse el bocadillo, pues he procurado coger un cuarto de hora antes de salir y 5 minutos después de salir. En lo que va de mes de febrero, y la verdad es que lo han cogido muy bien. Bueno, el que hay algunos que no lo se mueven bien, pero es porque ellos mismos no les sale yo de dentro el sentir eso, ¿no? O porque no están acostumbrados, pero que la mayoría de ellos lo hacen. Bueno, un momentito, vamos al teléfono de nuevo. Qué cómodo aquí, no tenemos que coger teléfono, descolgarlo, no escuchamos que suena y hablamos con quien sea. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, soy la abuela del tambor. La abuela del tambor. Sí, Matilde. De Diego, ¿no? Matilde. Hola, Matilde. Hola, ¿qué hay? Quería saludarlo. Me gusta. ¿Cómo? A mí la raya en el centro que lleva tu nieto. Sí, con la raya. ¿Cómo toca? ¿Cómo toca? ¿Bien, no? Poquito. Diego, que te escuche tu abuela. A ver, hijo, ¿cómo toca? Qué chirigota más bonita, hijo. Matilde, lo que sea, hombre. ¿Vamos a cantar? Venga. No, que si no, va a estar mucho tiempo al teléfono. No. Vale, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonita está la comparsa! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué chiricota más bonita! La comparsa. ¿Esto es una comparsa o esto qué es? ¡Ay, qué bonita, eh! ¿Eh? Esto sí que es una chirigota. Esto ahí, sí ahí, que es una chirigota. Bueno, gracias, hasta luego. Marine. Hasta luego, gracias por tu llamada. Bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Venga. Contigo, venga, vámonos los dos. ¿Ya no tiene novia o no tiene? ¿Quién es, ya no, tu novia? Anda, con nombre y apellido. Ah, muy bien. Ah, ahí con esta edad ya. Javiera, mucho movimiento amoroso, sí, ¿no? Sí, sí, ellos tienen novia, lo que pasa es que cambian rápido, pero sí, ellos tienen sus novias muy claras. Este me gusta, el otro no me gusta, sí. Sí. Coge el micro, que te lo pasen tus amigos. Que yo antes tenía dos novias. Sí, ¿y qué pasó? Se divorció. No. Una que se fue a otro colegio. ¿Qué te echarían la bronca? Dirían, no, las dos, ¿esto qué es? ¿Este no, qué plan es? No, tampoco. Se fue a otro colegio. Y la otra, porque me dejó y se fue con Sara. ¡Cambió! No, ponte el micro y dilo otra vez, que te dejó. No, con Sara no. Que la quedé con Sano. ¿Y tú qué hiciste, Sano? ¿La aceptaste o dijiste? No, que... No, es que está hablando. Yo es que... Pero ponte el micro en la boquita. Me enteré yo y te di, gracias, Sano, gracias. ¿Te acuerdas? A ver, pásale el micrófono, Sano. Espera, venga, espera. Aquí hay una llamadita, espera un momentito, ahora seguimos con el asunto de las novias. Y haciéndote el tonto, ¿no? Sabías tú muy bien de lo que estaban hablando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién eres? Mira, soy Mari Carmen, la madre de Guillermo. ¿Guillermo? No está ahí. Claro, que digo, yo Guillermo no me apareció. No está ahí. No está. No, solamente era para mandarle un gran saludo a todos los niños, que es una gran chirigota, y nada, y resaltar el trabajo que está haciendo Javiera, que para mí es fenomenal. Sí, que es verdad. Pues nada, Javiera. Gracias, Mari Carmen. Pues nada. Pues nada, un saludo, Mari Carmen. Hasta luego. La mamá de Guillermo, ¿qué quiere? ¿Qué quieres tú? Que me mandaron una carta. Ah, oh, justo se está poniendo de amor, ya. De amor. ¿De amor? Pero ponte el micro aquí en la boca. Un dibujo. De... Usted me confundió este programa con lo que necesitas amor, ¿eh? Pero ya, a mí ya me está poniendo con la curiosidad. Espérate, el día de San Valentín, uy, aquí cada uno aporta un dato. Está enterado todo el mundo de tu carta, ¿no? Por lo que veo. Venga, te llevaron una carta, ¿dónde? A la clase. No. ¿A dónde? Que a mi casa, que una carta, yo no puse porque ella sabe dónde vivo. Las mujeres somos así. Y entonces, ¿qué te ponía? Un dibujo. ¿De qué? ¿Se puede contar o no? De... Un corazón. Un corazón. Con unas flechas así por medio. Un corazón, yo, ella, un sol y un corazón. ¿Y ella quién es? ¿Noemí? ¿No? Bueno, ¿y a ti no te importa contarlo estas cosas así públicamente? ¿No te importa? ¿Y a ella le importará? Bueno, Chano, ha quedado todo arreglado, ¿no? Tú no le quitaste la novia ni nada, ¿no? Ella se fue porque quiso. Que es con la que tú... Habla de ella, pero con los apellidos. Habla de ella, Chano. No, anda, va a ponerse aquí a hablar de su novia. Sé que me he venido a cantar. ¿Qué cantamos ahora? Es lo que dije yo, por el paso fin. Doble a Puerto Real, ¿vale? Vale, sí, queremos cantar el paso doble a Puerto Real. El tipo ya lo sabe, ya como es, pero aquí no nos podemos mover, ¿eh? Venga, un momentito, Javiera, que hay una llamada para que no espere, me parece que hay una llamadita para que no esté esperando al teléfono y luego ya nos vamos directamente con el paso doble. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pandilla tenemos aquí, no? Pero buena. ¿Quién eres tú? Mira, Pepa, yo soy una oyente de la radio, sí. Y además una prima de un componente de ahí de la chirigota. ¿De quién? De Juan Manuel Alcedo, Toledo. Juan Manuel de Antonio. Antonio, Alcedo, me equivoco, hermano. Antonio Toledo. Alcedo Toledo. Venga, dile hola, ¿quién es? ¿Sabes quién es Antonio? Mira, Antonio. ¿Qué? Soy la Tata Saro. Hola, ¿qué hay? Uy, qué bien, estáis cantando. Él es muy formalito, ¿eh? Él es de los que están ahí, ¿no? Uy, ¿no? Qué bien estáis cantando, ¿no? Hijo. ¿Cómo engaña? Las apariencias. Antonio, yo no te he visto ni moverte, digo, este es de los más buenos. No hace nada. Pues venga, Antonio, canta, que tú lo sabes hacer. Venga, un paso doble, ¿vale? Venga, un beso, para todo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Venga, ¿de qué habla este paso doble? Venga, pues habla de Puerto Real y de que ellos les quieren cantar canciones a Puerto Real. Se han dicho que se quieren ir a Paterna, ¿no? Esa era la presentación, ¿verdad? Venga, vámonos a Puerto Real con ese paso doble. Mi guitarra y mi alegría. llamadita y Javiera, yo te pediría que tú fueras controlando el tiempo hasta las 2 menos 2 minutos, no sé si vamos a estar, para que no se nos quedan unas letras que tú creas oportuno que la canten ellos. Vamos a decir, buenas tardes. Hola. Mira, Pepi. Sí. Mira, que quiero saludar a mi nieto, hija. ¿Quién es tu nieto? Acedo Toledo. Antonio, ¿ahora tu abuela, Antonio? Antonio. ¿Qué bien lo está haciendo? Anda, Antonio, qué bien lo está haciendo, hijo. Te estoy escuchando. ¿Te enteras? Antonio. Antonio, dice tu abuela que te está escuchando. Antonio. Sí. Y qué bien canta. Mira, y un recuerdo de... ¿Qué te dice tu abuelo? ¿Qué? ¿Tu abuelo qué te dice a ti? Abuelo, ¿qué te dice? Hola. ¿Hola qué, Antonio? Hola. Cuñado. Hola, cuñado. ¿Cómo te dice? Hola, cuñado. ¿Y mamá, no te ha saludado? Su madre no, ha llamado a su tía ahora. Ah, la Charo. Eso es. Bueno, pues... Bueno, hasta luego, gracias. Un saludito, hasta luego. Otra llamadita más, a ver si ahora a las niñas os llaman, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy la abuela del Chano. La abuela del Chano, el elemento que tengo yo enfrente. O sea, que tiene dos abuelas, soy la abuela Angelita. ¿Tu abuela Angelita, Chano? Ayer lo escuché en la Versana. En la Versana. Y lo vi, escucha, tú sabes, yo no estuve en la Versana, pero lo vi en directo por la tele. Y qué gracioso. Es que tiene una carita que no vea. Dile hola a tu abuela, Chano. Hola. Hola, Sanito. Te digo, anda, si saluda a su abuela. Oh, pero que va su ahora abuela. La saluda, ¿verdad, hijo? Su madre Ana y ya está. Su madre Ana y ya está. Y es su novia, María. Yo no sé qué movellán, que no se le olvide. Es su novia, claro. María, ¿qué? Es que están haciendo unos ruidos aquí con los vídeos. Y no te dejan, ¿verdad, hijo? Bueno, después bueno, vamos a aprovechar el tiempo para que canten un poquito, ¿vale? Bueno, vale. Un besito, hasta luego. Gracias. Sí, que lo están. Hasta luego. Venga, ¿qué vais a cantar ahora? Vamos a cantar ahora, a ver, vamos a contar ahora el cuplé porque le vamos a explicar a los que están en la radio de que le ha costado mucho trabajo empezar con las letras, ¿eh? Empezar a leer. Y entonces todavía cuando escriben palabras se le olvidan letras. Uh-huh. Y algunas veces dicen palabrotas. Ah. Y entonces de eso hemos hecho el cuplé. De que se olvidan letras y algunas veces ponemos palabrotas. ¿Sí? Venga. Preparado. ¿Quién dice hola, buenas tardes, por ahí? Para dar paso. Hola. Ya están diciendo hola. Hola, ¿qué hola. Pasa? ¿Quién eres? Hola. La madre de Carlos. La mamá de Carlos. Sí, que tiene una cabina. ¿Qué pasa? Hola, hola mamá. Hola, Carlos. ¿Cómo te está portando? Bien. Bien. ¿Qué pasa? ¿Lo estás pasando bien todo? Sí, sí, ¿no? Que son buenos, son muy buenos. ¿Os ha gustado la visita, no? Sí. Teniendo en cuenta la edad que tienen. Cariño. En el colegio, yo estaba haciendo la tarea. Vamos a ver lo que le va a contar digo, su madre. Señorita, ¿qué? Lo sigo con esto y dice, Carlos, ponte en la fila. Digo, ah. Y digo yo, ¿para qué, señorita, voy a la radio? Y digo, señorita, yo sabía. Ah, claro. Bueno, pues nada, pórtate bueno, bien, ¿eh? Te dice vale. El otro. Hasta luego. Vale, adiós, hasta luego. Por fin me llamó. Qué gracia tiene, qué gracia. Cuidadito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién eres? Pues soy la vecina de Judy. Hombre, Judy, tu vecina, te dan el micro. Déjale tú los cascos para que ella oiga mejor, ¿vale? Hola, cariño, ¿cómo estás? Mira ella, ¿cómo sabía quién era, no? Te lo estás pasando bien, ¿no? Sí. Y has cantado más bien, habéis cantado muy bien. Pero, las canciones son muy bonitas. Pero mira, Carmen, están aula las niñas, otro lado los niños. La parte de los niños de los tiempos revoluciona, pelean. Las niñas, las tres, desde que llegaron, no se han movido de su sitio. Porque Judy es muy buena. Y Judy, una niña muy buena. Sí, que es muy buena, muy linda. Y la quiero un montón. ¿No, Judy? Sí. Judy. Venga, un besito para tu vecina, ¿no? Judy. ¿Qué? Que estás muy callada. Cuéntame algo, ¿cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Qué? ¿Qué le digo a mamá? Que se va a quedar aquí conmigo, de hacer programa todos los días, ¿no? No, ¿qué va a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Eh? Bueno, amiga. Venga, dame un besito, un abrazo, hasta luego. Adiós. ¿Qué cantamos? ¿Qué cantáis? Lo que dices tú. Pues ahora podemos cantar la primera canción de la hemos cantado ahora, la primera canción del popurrí. El del popurrí. Mira, vamos a cantar la primera del popurrí y la segunda que le gusta bacando, ¿vale? Pero repito, ese micrófono cuando cantáis no se oye, no tenéis que cogerlo, ¿eh? Que los que se escuchan se oyen son estos, los que están en este momento. Eso, pero no hace que falta tocarlo ni nada. Venga. Cuando llego al colegio, me pregunta la profe, ¿por qué ha llegado tarde? Yo he llegado tarde porque mi madre se ha levantado tarde. Y mi madre se ha levantado tarde porque el despertador ha sonado tarde. Y la profe contesta, me está estresando porque me gusta borrar. Y la señora se enteró que tenía esta afición. La gomita me quitó. Ay, ay, ay, ay. La gomita me quitó. Porque me gusta charlar y no poner atención cuando tiene que explicar. Sin recreo me dejó. Ay, ay, ay, ay. Sin recreo me dejó. Mira, ahora yo quería decir una cosa. Le quería decir una cosa a la presentadora de radio. Porque es que nosotros somos magos. Ellos resulta, yo llevaba 7 años sin estar primero y yo no me acordaba lo que eran los niños de primero. Uh-huh. Y este año me apetecía a mí volver con ellos. Y ya yo no me acordaba de que cada momento pierde los lápices. Es ellos verdad eso, es verdad. De momento dice, maestra, perdió el lápiz. A mí me lo cuenta mi hija y yo le digo que eso no puede ser cierto. Bueno, pues entonces nosotros hemos hecho con la música de Antonio Molina, soy un mago. Pero soy minero, soy un mago. Ah, ya. A ver, ¿cómo es esa magia? Soy un mago. Tengo el lápiz en la mano y desaparece. Soy tunante. Si lo encuentro al otro lado, disimulo a veces. Yo soy tunante porque a mí nada me espanta. Y aunque la seño se roque, no me acobarda. Raúl. Hace tiempo que escribo las letras, pero sé que aunque cuesta aprenderlo, yo voy leyendo cada vez mejor. Hace tiempo que estudio las cuentas, hace tiempo que hago problemas, pero sé que aunque sea un sueño, cuando llegue el euro yo sabré contar. Bueno, una cosa que se me estaba olvidando a mí, que decimos que llamen, pero a lo mejor muchas de vuestras madres no saben el teléfono. Lo vamos a repetir un momentito para que, si lo desean, sigan llamando. 956-83-42-53 y 54. Y Javiera, ¿las letras, como en otra ocasión, a quién pertenecen? Pues las letras son mías. ¿Tú? Las letras son mías y la música son elegidas de, como tú ves, de temas ya muy conocidos. Conocido. ¿Y te pones tú a hacerlas cuándo, las letras? Pues mira, yo ya tengo en el bolso apuntado para el próximo año, cosas que me han llamado. Viene la inspiración y dice una, hay que cogerlo. Ahora el tipo. Aquí no te puedes mover. Bueno, hablando de tipo, ¿qué tenéis que llevar puesto? Aunque yo lo estoy viendo a Nacho, pero venga, ¿quién lo quiere contar? Nacho lo que tiene que llevar puesto. Venga, para hacer un tour, un arte currante. Una guitarra. Una zapatilla. Unos pantalones negro. Un negro, una capa. Negra y una cola. Oh, qué mono lo que lleva. Es la carapela esta de los tunantes con las cintas de colores. A ver, la tuya con lápices, mira, tú me sacas punta. Y unas cintas de colores con lápices. Muy bien. Bueno, pues alguien apunta ya el teléfono y nos llama. Mira qué guapo está tu Antonio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres? Mira, yo soy componente de la chirigota, evidentemente. Ajá, ya te conozco. Mira, ella canta en una chirigota. Bueno, yo escribo a la chirigota. De una chirigota que ya va a participar en el teatro, ¿no? Sí. Venga, cuéntale, ¿qué le vas a decir a estos niños tan pequeñitos? Pues que ahí me parece que está Javi, que es uno de los componentes también de mi chirigota. Javi. Javier Sánchez. No está aquí hoy. No está ahí porque ayer me parece que nos pasamos con la chirigota. Nos hartamos de pista y no ve. Y quería felicitar a lo que es la chirigota de Regio porque lo están haciendo fenomenal. ¡Qué bien! Van que no vea. Con los chiquititos que son, dan el tipo, ¿no? Sí, sí, van que no vea. Van. Bueno, pues nada, vamos a decirle gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, como tres minutos. ¿Tenemos otra llamada, Paco? Como tres minutos y ya con otra llamadita nos vamos y otra letrita. ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Quién será? La mamá de Antonio, la que faltaba ya. La mamá de Antonio. Ah. Ha llamado a la abuela, ha llamado a la tía, pero ya tenía que llamar a la mía. ¿Madre, hijo? Hola, mamá. Hola, precioso. ¿Lo estáis? ¿Anda, Antonio? ¿Oye? Sí, te oye, pero están, o sea, los niños cómo se ponen. Ay, mirando para arriba y no... Nada, para darle las gracias a Viera por lo que hace con estos niños, que ya yo soy veterana en el asunto, ya yo he tenido otro con ella y ya voy de experiencia. ¿Vale? Vale, hasta ánimo. Luego. Adiós. Hasta luego. Se nos ha ido un miembro de la agrupación, ¿eh? Ha ido el cuarto baño, pero creo que podemos seguir sin él. Ahora no vayáis todos al cuarto baño, que quedan dos minutos tan solo. ¿Con qué vamos casi a terminar, Javiera? Dos o tres cosillas todavía. Pues mira, ahora vamos a hacer la de toma que toma que toma. Porque es que este año resulta, como tú sabes, que el Prica cambió de nombre. Uh-huh. Entonces, ¿dónde va a ir? Yo, el Prica. Ya no se llama así. Ahora ya no se llama así y el nombre es más difícil. Un nombre muy raro, ¿verdad? Que le han puesto. Un nombre muy raro. Entonces, venga, vamos a cantar la canción de dentro del popurrí de Toma que Toma, ¿eh? Venga. Uno, dos y tres. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma, ya. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma, ya. Mira que el Prica, que le ha cambiado. Te ha puesto un nombre que es muy raro. Ahora explica el Carrefour. A ver si puedes decirlo tú. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma, ta. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma, ta. Desde luego hay que ver la imaginación que tiene vuestra señorita, Javiera. Hay que ver las letras que se le ocurren. Ahora vamos a hacer la de la clase de primero, porque ellos se le olvida algunas veces que están en primero, ¿eh? ¿Y dónde crees que está? Muchas veces cuando entra en el coloreado de plástica yo le digo, esto es de preescolar, a la señorita de preescolar. Y cuando llora le digo, ¿tú dónde estás? Dice, el primero. Y yo, porque ya no se llora. Ah. Y entonces se lo tengo que recordar. O sea, se acuerdan para lo que les conviene, claro. ¿No? Eso entonces pasa siempre. Entonces dentro de la música del patio de mi casa pues hemos cantado. Mi clase de primero no es partícula, los niños se pelean como en la tema. Muy bien. Ellos siguen, por supuesto. Se me ha olvidado, pues, me caigo y no la veo. Se me ha olvidado la de por la caja de tu madre. Ay, esa me gusta a mí mucho. Hola. Estopa, venga. Vale, mi madre, yo llegué al colegio un poquito tarde. Yo, Javiera, digo yo, ¿por qué sacas tú tantas letras que las madres? Yo que me estoy viendo reflejada ya. ¿Llegáis tarde al cole muchas veces? No, ¿no? No, la verdad es que esta clase no suele llegar tarde, ¿eh? Hay casos muy puntuales de que un día a lo mejor ocurre, ¿no? Pero normalmente la verdad es que ellos no llegan tarde. Siempre están en fila puesto cuando llegan tarde. ¿Qué más queda por ahí, Javiera? Pues mira, queda la piedra del recreo, que esta crítica se le hicieron ellos porque dice que tropiezan mucho con las piedras. Entonces, con una música que... I like you, que era muy difícil, le he puesto yo esa crítica que ellos pusieron y el alero del tejado que se nos cayó el año pasado. Y tuvimos que venir con Protección Civil sacando el Venga, ¿cómo suena eso? La la piedra del recreo. Me caigo y no la veo. Yo juego a tirarla y caiga donde caiga. La piedra del recreo me lastima el rodeo. Cuando la quitará. El año pasado, el alero de tejado se ha caído con el viento y salimos todos corriendo. Ya, esa la cantamos antes, ¿no? Una última llamada porque... Uy, un minuto nos queda para las dos. Venga, una última llamadita. Hola. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres tú? María L., la tía de Chanito. De Chanito. Tita, María Ángeles. Hola. Hola. Qué bonita la chirigota, hijo. Qué arte. ¿Eh? Qué arte tiene la chirigota, que la hacéis muy bien. Que la hacéis muy bien, está diciendo. ¿Sí? ¿Sí? Chanito, los colores que tiene. Sí. Una canilla que... Que yo también salgo en comparsa y en, ¿sí? y en los carnavales. ¿Tu tía también sale en agrupaciones? Sí, chirigota. Claro. ¿Qué chirigota? En una comparsa. Ah, en comparsa. Bueno, pues vamos fatal de tiempo. Gracias por llamarnos. Vale, un saludito. Adiós. Adiós. Y a las dos entran los servicios informativos. Nos vamos a despedir con lo que tú quieras. Adiós. Pues venga, nos despedimos con la despedida de ellos. ¿Vale? Uno, los tunantes terminaron. De cantarle todo el popurrí. Volveremos carnavales con canciones solo para ti. Los tunantes terminaron de cantarle todo el popurrí. Volveremos en los carnavales con canciones solo para ti. Pom pom. ¡Cuñao! Bueno, pues los carnavales, os vais a pasear mucho, vais a salir, ellos saldrán, aparte de, ha dicho, van a la tele, pero luego en algún otro sitio van a cantar. Ellos tenían que ir en la cabalgata, pero ya la cabalgata son horas extras, responsabilidades bueno, extras que no... Vamos a regalarle a la señorita Javier un aplauso por lo que hace todos los años con vosotros, ¿vale? ¡Bravo! ¡Bravo! Un besito, ¿no? Oye, mañana que tenéis que recuperar esta hora que habéis estado aquí dando clases dobles, Javier, ¿me has dicho tú a mí? Sí, sí, sí. Me has dicho bueno, tú que sí, ¿no? Bueno, que recupera. Que se la recupera. Adiós, un besito. Que lo paséis muy bien y enhorabuena. Javiera, muchas gracias por estar vale, aquí. Vale, gracias a ti. Hasta por mañana. Contar con nosotros.